Saludos, amigos. En vez de machar el pendejo que otra cosa, va a seguir las odiendas y no se vaya nadie. El come joyete de la música y que terminó en el primer lugar. Vamos a continuar con las odiendas, con la bellaquera, con la super pendeja. Directamente desde la letrina. Pero antes, oigan esto. Coge por ese culo.